quien a tu oído te hablará bonito, quien te nombrará, quien te cuidará como yo lo hacía, quien reina contigo por cualquier motivo cuando te hayas ido. Solo sé, amor mío, que como yo, nadie te amará, como yo, ¿quién te besará? Como yo, como yo. Pasamos juntos, quedarán por siempre. Los ramos de rosas, las tardes lluviosas y tantas otras cosas. Tienen aquel libro con mucha ternura, te hará un verso. Solo sé, amor mío, que como yo, nadie te amará. Sarah.